fechado con su nuevo amor. Ahora tiene dueño yo su corazón. No mires atrás, volvamos a empezar, que tenemos tiempo sin volver a amar. Sigo buscando amor y no te puedo encontrar. Apiádate ya de mí y vuelve, por favor. Llama mi corazón, ven, regresa, por favor. Pero regresa, te ofrezco mi corazón para ti. Regresa, pero regresa. Amor de mi alma, mi tierno amor, mi amor, amor. Siente tu ventana esperando tu amor. Mañana volveré, quizás te pueda ver. Si no, para olvidar, mejor me marcharé. Mañana volveré, quizás te pueda ver. Si no, para olvidar, mejor me marcharé. Saber a ella que espero en la quebrada, que tengo cosas muy lindas para contarle por la mañana. Y si me falla, dile que no vuelva, que se olvide ya de lo que hemos hablado, para que no le por ahí la gente que ha sido mi culpa, que yo la he dejado. Que tienen tus besos, que no puedo pensar.